estoy y en el mundo perdido y sin Dios. Me alejé por las cosas del mundo, me alejé de la salvación. Me dicen Jesús te ama, pero niego su amor. Rechazo la palabra desde mi corazón. Ayúdame, Señor. Ya no quiero estar así. Líbrame de las cadenas, no quiero yo morir. Líbrame, Señor. Muchas cosas pasado, ya no puedo yo seguir. Dame tu salvación. Ayúdame, Señor. Ya no quiero estar así. Líbrame de las cadenas. No quiero yo morir. Libérame, Señor. Muchas cosas han pasado. Ya no puedo yo seguir. Dame tu sangre. Thank you.